Hola, bienvenidos a Cuerpa, el podcast digital donde todos los cuerpos son hermosos. No olvides seguirnos en nuestras plataformas. Gracias y disfruta de este episodio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast oficial de la curaduría digital Cuerpa, donde tenemos el objetivo de hablar acerca de la gordura y la normalización de los cuerpos con sobrepeso en la sociedad actual. Hoy tenemos a un autor que se llama Hooks, en donde empieza diciendo que la diversidad cultural y el hablar de ella generó emoción por los sectores rechazados de la sociedad. ¿Será que esto sucede? ¿Será que no sucede? Vamos a ver en este breve podcast, en este breve análisis, plática acerca de ello. ¿Qué está pasando con los sectores rechazados de la sociedad? En primera, ¿cuáles son estos sectores rechazados? Nosotros identificamos a la gordura como uno y sobre todo algo que hemos estado defendiendo a lo largo de todo nuestro trayecto en la curaduría y estos contenidos que decidimos compartir es el hecho que ya no vemos a la gordura porque está tan implantada culturalmente que en serio ya no la vemos y nuestro cerebro se programa para de cierta manera, lo voy a decir así, discriminar sin saberlo que está discriminando. Es algo cultural, algo implantado. Y esto sucede por los estereotipos que nos rodean a lo largo de todo lo que nosotros vemos, consumimos, compramos, las imágenes aspiracionales que se nos muestran en los comerciales, por ejemplo, todos los medios de comunicación o la gran mayoría decide utilizar estereotipos que están muy desapegados a la realidad. Eso genera ansiedad, genera la necesidad de quererte parecer a ese tipo de cuerpo porque, sobre todo el miedo al rechazo social, es el que está ahí insistiendo e insistiendo que cuidado y te veas diferente a cómo se ven los demás, por ejemplo. Hooks tiene una propuesta bastante interesante y es que él dice que es muy importante que para crear una academia culturalmente diversa debemos de cierta manera tener un compromiso o debemos de cierta manera tener en mente que los movimientos como el feminismo, los movimientos como prácticamente estos que se manifiestan a favor de los derechos igualitarios, a favor de la visualización de grupos, los cuales pues no tienen los mismos derechos y oportunidades que otros. Y la gordura o el activismo gordo, así se le cataloga, porque no tiene nada de malo decir que algo es gordo, sino todo lo contrario, gordo no es malo, gordo no es negativo. Eso tenemos que ponerlo en hincapié, porque luego suena muy agresivo, suena como de ¿cómo está diciendo gordo? ¿Qué gacho? Pero es como nosotros aquí en la curaduría tenemos el objetivo de normalizarlo, es no decir otras palabras que suenen menos fuertes que otras, es lo que es y nos empodera muchísimo decirlo. Después de este paréntesis, seguimos con Hooks. Sí, tenemos que aprender de movimientos como el feminismo. La gordura está muy apegada al feminismo, sobre todo en la aceptación de los cuerpos con sobrepeso en mujeres, porque si no se han dado una vuelta en nuestro sitio web, en nuestra curaduría y en aquello que hemos estado publicando, nosotros tenemos cifras muy específicas acerca de cuál es el nivel de discriminación por géneros, hombres, mujeres. Por ejemplo, en mujeres tenemos que son el 58% de las mujeres con en la escala general de gordura, el 58% son mujeres y el 50% son hombres. Pero curiosamente las mujeres son más discriminadas que los hombres porque a la mujer se le tiene esta presión social y cultural de verse estética, de verse bonita, de comer sano o de no comer absolutamente nada, por ejemplo. Y tenemos un artículo que queremos recomendar. En cada episodio del podcast recomendamos también artículos que tenemos escritos. Este se llama El fenómeno body positive durante la pandemia por COVID-19, donde también hablamos un poco acerca de estos nichos que se crean a partir de el encierro y la necesidad de hablar de temas. Y nosotros personalmente estamos bastante de acuerdo con lo que dice Hooks y lo que nos enseña es esta necesidad de pensamiento crítico, romper con estereotipos, romper con ideas preconcebidas, no pensar que aquello que tenemos implantado es lo único que existe. porque genuinamente el activismo a favor de la normalización de los cuerpos con sobrepeso empieza a tener voz. Encontramos comerciales o marcas que optan por tener más diversidad de cuerpos por el simple hecho de darnos cuenta que el sobrepeso no es algo negativo y es algo que, como lo dijimos, el 58% de las mujeres en México tienen sobrepeso, el 50% de los hombres en México tienen sobrepeso. Estamos hablando de una cifra enorme, enorme. ¿Y cómo es posible que en la sociedad se rechacen a estas personas por su aspecto físico? Hay un juicio preconcebido antes de conocer a estas personas. Y nosotros creemos que es muy útil en este episodio tener esta reflexión que Hooks de cierta manera la intensifica con sus lecturas y, bueno, con lo que nos propone, la cual vamos a estar obviamente anexando como siempre en nuestra tabla de fuentes para que ustedes puedan consultar más a profundidad y sobre todo también al final de este podcast hacemos mención de la lectura. Nosotros necesitamos de cierta manera abrir los ojos, sería muy útil abrir estos ojos y entender la necesidad de una multiculturalidad y los efectos que esto nos va a proporcionar hoy en día positivos. Terminar con estas ideas preconcebidas, entender que el mundo está cambiando, tenemos que hablar acerca de estas cuestiones que no se hablaban, dejar de discriminar y dejar de juzgar para el bien de todos, es para el bien común y es lo mejor. Les agradecemos mucho, prometemos no extendernos mucho en nuestros podcasts, les agradecemos mucho su presencia en este y la fuente que utilizamos para la realización de esta argumentación y de esta plática es The Hooks, A Revolution of Values, The Promise of Multicultural Change and Teaching to Transgress. Les invitamos a que lo consulten más a profundidad si les interesa y que se den también una vuelta en la curaduría. La verdad que tenemos cosas bastante interesantes y sobre todo útiles y necesarias para poder hablar de gordofobia, hablar de la gordura, hablar de discriminación que no se habla y que está normalizada. Les agradecemos mucho y que tengan una excelente tarde.